José Arreola Zúñiga nació en Zapotlán el Grande. Fue escritor, académico y editor. Fue el cuarto hijo de Felipe Arreola y Victoria Zúñiga. Entre 1926 y 1929 se educó en su pueblo natal. En 1930 empezó a trabajar como encuadernador y luego se dedicó a sobrevivir haciendo toda clase de trabajos. He sido vendedor ambulante y periodista, mozo de cuerda y cobrador de banco, impresor, comediante y panadero. Lo que ustedes quieran, escribió en alguna ocasión. En 1934 escribió sus tres primeros textos. En 1937 vivió en la Ciudad de México y se inscribió en la Escuela Teatral de Bellas Artes. Comenzó su carrera de escritor a los 31 años. En 1948, gracias a Antonio Alatorre, encontró trabajo en el Fondo de Cultura Económica como corrector y autor de solapas. Obtuvo una beca en el Colegio de México gracias al Fondo de Cultura Económica. Para 1950 comenzó a colaborar en la colección Los Presentes y recibió una beca de la Fundación Rockefeller. En 1952 apareció la que muchos consideran su primera gran obra, Confabulario. En 1955 recibió el premio del Festival Dramático del Instituto Nacional de Bellas Artes. En 1963, año en que recibió el premio Javier Villaurrutia, salió a la luz otra de sus grandes obras, la novela La Feria. En 1964 dirigió la colección El Unicornio y comenzó a enseñar en la Universidad Nacional Autónoma de México. En 1969 recibió un reconocimiento de parte del Grupo Cultural José Clemente Orozco de Ciudad Guzmán. En 1972 se publicó Bestiario, que completaba la serie empezada en 1958 en Punta de Plata. En 1977 obtuvo el Premio Nacional de Periodismo de México en Divulgación Cultural por su trabajo en Canal 13. En 1979 recibió el Premio Nacional en Lingüística y Literatura en la Ciudad de México. 10 años más tarde, se le dio el Premio Jalisco de Letras, 1989. En 1992 participó como comentarista de Televisa para los Juegos Olímpicos de Barcelona y ese mismo año recibió el Premio de Literatura Latinoamericana y del Caribe Juan Rulfo, que se concede al conjunto de una producción literaria y se entrega en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. En 1995 recibió el Premio Internacional Alfonso Reyes y en 1998 el Premio Ramón López Velarde. En 1999, con motivo de sus 80 años, el Ayuntamiento de Guadalajara le entregó un reconocimiento y lo nombró hijo preclaro y predilecto en una ceremonia efectuada en el Hospicio Cabañas en Guadalajara. Víctima de una hidrocefalia que lo aquejó durante sus últimos 3 años, Juan José Arreola muere a los 83 años en su casa en Jalisco. Descansa en paz, queridísimo amigo.